Saladillo y para el centro de la provincia de Buenos Aires, transmite LRI 801, canal 291 de frecuencia modulada, 106, siempre una canción. Buen día, ¿todo bien? Espero que sí, en este jueves, iba a decir lunes, en este jueves 24 de agosto de este 2017, iba a decir lunes, ¿por qué? Porque el próximo feriado es el lunes 16 de octubre, estaba viendo eso casualmente, me faltan 53 días. Bueno, pero todo llega, estamos así de cuenta que estamos transitando hasta el próximo feriado, fin de largo, el próximo. El día de la raza es. Espero que ande todo lindo. Sí, señor, con tormentas tremendas ahí en el sur de Entre Ríos. En el sur de Entre Ríos, en el sur de Uruguay, en el norte de la capital federal, las tormentas bastante fuertes. Ahora vamos a ver qué dice el pronóstico. Buen día, Saladillo. Buen día, Alvear. Buen día, 25. Buen día, Envionazo Roque Pérez. Espero que ande todo lindo por allí, compartiendo esta mañana en vivo de este jueves 24 de agosto de este 2017. Es el día del lector. ¿Sos lector? Es una costumbre que no hay que abandonar, ¿eh? Hay que leer mucho en la tablet, en la PC, en el celu, en el libro. Pero hay que leer, hay que leer. Sí, señor. Mañana que estamos compartiendo con vos, con... Te adelanto la temperatura, a ver, ahora ya, ¿eh? Así después vamos tranquilos a repasar el resto. 14 grados la temperatura en este momento, un incipiente solcito que ya se está despegando del horizonte, que probablemente después tengamos algunas novedades. Mañana que estamos compartiendo con vos aquí en el centro de la provincia de Buenos Aires, conectados a través de nuestro WhatsApp. 23 45 65 14 79, también a través de el Twitter en @la106, y nos encontrás en Facebook como Siempre Una Canción. Allí celebramos al igual que acá. Celebrando la vida segundo a segundo, como es nuestra idea de todos los días. Nuestra intención, celebrar la vida por sobre todas las cosas. Compartiendo esta mañana con info que vamos a empezar a recorrer aquí en la 106. Info que empieza también con las farmacias de turno. Pero antes te quiero contar que podés escuchar la 106 en el celular. Es muy simple, entras a donde bajas las aplicaciones de tu celular, cualquiera sea, buscas una aplicación que se escribe TuneIn, escribís TuneIn, la instalás, es una linda aplicación, muy linda, muy livianita para el celu, TuneIn, y allí después abrís la aplicación que se llama TuneIn y buscas Siempre Una Canción. Allí vamos a estar nosotros. Con esa aplicación, no importa el lugar del planeta donde estés, si tenés Wi-Fi o si tenés internet, con el paquete de datos que te da tu proveedora de celulares, nos vas a escuchar a donde sea. De norte a sur de la República Argentina, de norte a sur del globo terráqueo, de este a oeste, el mundo es el límite. Podés escuchar de todo el planeta con la aplicación TuneIn en tu celular y también a través de la página web de la 106, www.la106.com. ¿Vamos a la farmacia? Vale. presenta Farmacia Cartelie. La farmacia de mi barrio te presenta las farmacias de turno para toda la región. En Saladillo, hoy jueves 24, Farmacia Juan Martín. En 25 de mayo, Farmacia Juárez. En Roque Pérez, Farmacia Argentina. Y en General Alvear, Farmacia Celillo, dale. Presentó Farmacia Cartelie, tu farmacia amiga. Todas las obras sociales, perfumería, anexos. Avenida Moreno 2734, teléfono 434526. Mail farmaciacartelie@coopsal.com.ar. Nos vamos a las quinielas. ¿Qué pasó anoche con las quinielas? Quiniela de la ciudad a la cabeza en la nocturna 9582. Provincia de Buenos Aires 2426. Completitas. Primera ciudad 6646. Primera provincia 9843. Ciudad 6462. Matutina provincia 5812. Vespertina ciudad 2382. Vespertina provincia 6687. Bueno, vamos a los datos del tiempo, a ver qué nos depara el pronóstico para las próximas horas. Pero antes, vamos a ver cómo está el tiempo en este momento. Tenemos un cielo con una cobertura nubosa finita. Muy pronto va a estar un poco más cubierto el cielo. En este momento, la presión atmosférica es de 1009.2 milibares. El índice ultravioleta en este momento es prácticamente de cero. El techo de nubes que estás viendo que se cuela, viste que el solcito se está colando entre algunas nubes que hay, está a una altura de 518 metros. La visibilidad en este momento es de 10 kilómetros. Así que ahí estamos, con los datos actualizados. Vamos a ver el pronóstico, dale. Para hoy esperamos una máxima de 23. 12% de probabilidad de precipitaciones, casi ni existe. Cálido, con nubosidad baja, Viento del este, casi toda la jornada, con ráfagas de 13 kilómetros por hora. Viste que el viento del este, lo que dice el dicho, ¿no? Para la noche, una mínima que no va a bajar mucho, 17 grados, con sensación térmica de 16. 54% de probabilidad de precipitaciones para esta noche. Mucha nubosidad y cálido. No se descarta la posibilidad de algún chaparrón más tarde, ¿eh? Así que 54% de posibilidad de precipitaciones. Por ahí, dice el amigo Marcelo Cuki Escande, habría que preparar las galochas. Está escuchando desde La Plata. Bueno, a ver, para mañana, una temperatura máxima de 21 grados con sensación térmica de 21. 61% mañana de posibilidad de precipitaciones, alguna galocha, y escafandra. Galocha y escafandra, dice Cookie. Bueno, y por la noche 62% de probabilidad de precipitaciones. Mañana vamos a tener un día bastante acuático, por decirlo de alguna manera, porque durante el día y la noche se mantiene el 62% de posibilidad de precipitaciones. Así que mañana va a ser un día bastante, bastante pasado por agua. Para el sábado esperamos una máxima de 16 con sensación térmica de 18. Poquito de viento que se va a sentir, pero no mucho, con 20 kilómetros por hora. Este viento del sur el sábado se va a llevar las nubes. Vamos a tener nubosidad de baja altura el sábado con esta temperatura de 17 grados, pero sensación térmica de 18. 20 kilómetros por hora. Para el domingo 27 también, se va a mantener la nubosidad de baja altura con una máxima de 18, con sensación térmica de 17, y por la noche no se descarta que vuelva la posibilidad de algún chaparroncito al anochecer o alguna tormentita, ¿eh? Así que hay que estar atentos. El lunes, que marca la tendencia, esto no es pronóstico, la gran tendencia para el lunes es precisamente de que continúen las lluvias. Así que esta noche empezaría la lluvia de mañana, mejoraría sábado y domingo, perdón, y el lunes volveríamos a tener una posibilidad bastante importante de que vuelva a caer un poco de agua. Vamos a los datos actuales. En este momento la temperatura precisamente es de 14 grados, la humedad 92%, la presión 1009 milibares, la nubosidad de a poco va a ir creciendo en este momento, la nubosidad se ve allá arriba. El techo de nubes que estamos viendo, algunas formaciones nubosas, están a 518 metros de altura y en este momento la visibilidad es de 10 kilómetros. La 106, datos del tiempo. Toda la música. Nos vamos a los títulos de etapa de hoy del diario 25eño La Mañana. Municipio de Saladillo licitó una mini cargadora por más de 700 mil pesos. Cuatro de las seis empresas invitadas por el municipio de Saladillo cotizaron ayer una mini cargadora para realizar cordón cuneta en la ciudad. La apertura de sobres de la licitación, cuyo presupuesto oficial era de 850 mil pesos, se realizó en horas del mediodía en el Salón Sesquicentenario con la presencia del intendente Salomón. Explicaron que se trata de un equipo chico versátil de 47 HP ideal para movimientos de suelo y otras labores. Aseguró el director médico Manuel Martínez que el UNSUE brinda servicios y sigue atendiendo como siempre. Por la obra del hogar de día, Grau y Borrego tienen que dar explicaciones. Lo dijeron desde el Consejo Deliberante de 25 de mayo. Desde mañana en Chile, Gallegos jugará el juvenil de golf. Vamos a los títulos de El Zócalo, el pie del diario de la mañana, el de la tapa de hoy. Licitaron mano de obra, van a ampliar la red de cloacas en el barrio Agumín. En Roque Pérez, los concejales piden cámaras para la parroquia. Era hora, chicos. Muy bien. Distribución en la provincia, afirman que 70% de los ATN fueron a comunas oficialistas. ¿Esto qué fue, en la década ganada o ahora? Bueno, ahí están los títulos de etapa del diario La Mañana en la edición de hoy y vamos a arrancar con un recuerdo. Sí, señor. Música de los 70 en la radio con este temazo, el más grande éxito de Vivencia, Pupitre Marrón. En dos meses más dejas una casa que te es familiar y quieres de alma, ropa que jamás volverás a usar. Sentís a la vez tristeza, alegría, odias y querés, y pasan los días, se acerca el final de otra etapa más. La mañana de alumbrar en las horas libres tu andar, que carga una enorme ansiedad escrita en azul pelicán. Hacia atrás mirando otros años, un chico encontrás fumando en el baño, encontrás al vago mayor que en tercero B se quedó. Lindísimo recuerdo de vivencia aquí en la 106. Acordate que tenemos regalos hoy, ¿eh? Huellas, qué lindo. Hoy es jueves y tenemos regalo, obviamente. Gentileza de Tu Chef Que No Es Master, con la promo espectacular que sigue vigente. Leo está ganándole a la inflación. Bueno, ya casi viste que la inflación empieza a diluirse, pero sigue la promo, ¿eh? Exactamente, pollo, frita y ensalada, 190 mangos. Tremendo, la podés pedir ahí en lo de Leo, en Tu Chef Que No Es Master. Rivadavia 2772 y anotate el delivery. 2344-422235. Hoy, Tu Chef Que No Es Master te regala una pizza espectacular. Y también tenemos el regalo de Unimat, que es la recarga para el matafuegos de tu auto. Triple chance, ¿eh? Hasta las 9:30 de la mañana. Vamos a los títulos de Extra, El País y El Mundo, que dice lo siguiente. Tras la movilización, el gobierno acentúa la confrontación con la CGT. El Ejecutivo designará hoy a Pitró en Trabajo y a Sandro en la Superintendencia de Salud, hombres cercanos a Triaca, en lugar de los desplazados luego de la marcha. A los 85 años murió Eduardo César Angelós. El dirigente de la UCR falleció ayer, fue 3 veces mandatario provincial, 2 veces senador nacional, candidato presidencial en 1989, líder del radicalismo cordobés y del partido hasta el último día de su vida. Me acuerdo la famosa publicidad, ¿no?, que lo invitó a debatir al turco, la publicidad de la silla vacía. No hubo debate, no fue Carlos a debatir, después le ganó Carlos caminando, pero no fue a debatir. ¿Qué más? Mafia de los contenedores a juicio oral, lo ordenó el juez en lo penal económico, Marcelo Aguinsky. Investiga millonario fraude en la aduana. Conmoción en San Nicolás. Mató a su madre, hirió a su ex mujer e intentó suicidarse. En medio de una violenta discusión, el hombre utilizó un cuchillo, también lastimó a su hija y a un vecino, luego trató de prenderse fuego. Trabas en Estados Unidos para el biodiesel peligran unos 6.000 empleos. El gobierno de Santa Fe advirtió que la medida pone en peligro la continuidad de la producción. Hallaron el cuerpo mutilado de una periodista sueca, te lo adelanté ayer. El cadáver de Kim Wall estaba desaparecida desde hacía varios días y fue hallado en una playa al sur de Copenhague. Frenan una ley clave para Macri. Pese a la presión de empresarios e industriales y el pedido del gobierno nacional para avanzar en la reducción del costo laboral, la legislatura bonaerense continúa demorada por falta de acuerdos. El proyecto que propone adhesión bonaerense a la nueva ley nacional sobre riesgo de trabajo, una norma que pone trabas a la realización de juicios por accidentes laborales. La iniciativa cuenta con la aprobación de diputados y fue impulsada por el masismo. El yihadismo promete más ataques en España. El Estado Islámico difundió el video La Conquista de Barcelona, en el que 2 de sus soldados aseguran que España será castigado si no se retira de la coalición internacional de lucha en Siria y en Irak. Además, felicitaron a los autores de los ataques de Cataluña. Último título de la tapa de Extra. Caída del Pincha en Paraguay. Por la Copa Sudamericana, Estudiantes perdió 1-0 frente a Nacional. Más música en esta mañana de la 106, claro. Llegan los Pet Shop Boys. Esto se llama Siempre en mi mente. Always in my mind, que dicen por acá. Buen día, Carlos. Quiero un tema de Alan Walker, Faded. Gracias, te escucho todos los días mientras trabajo, dice Josefina. Bueno, buen día, Polvareda. Qué lindo. Acordate, si cumplís años o festejás este fin de del 25 al 27 de agosto, aprovechá que la fotocabina tiene descuento. Exactamente, búscala en Facebook, ¿eh? Son las fotocabinas espectaculares. Qué lindo. Mira, soy capaz de cumplir años dos veces al año para pedirme una fotocabina. Son recuerdos que nunca más se van a borrar. Pet Shop Boys, dale, 9:21. Estás siempre en mi mente, ¿eh? Siempre, siempre, siempre en mi mente. Ahí está, hola Carlos, tomando mate y escuchándote, dice Nati de 25. También está Fiamma de Saladillo, que participa del sorteo, por supuesto. Está Mirta, también participando. Isabel, que ya está participando con triple chance hasta las 9:30 de la mañana. 9:24. También acordate que estamos en Twitter, en @la106, para compartir con vos esta mañana lindísima por ahora. Lindísima mañana por ahora. Veremos cómo sigue, Linda mañana que estamos compartiendo con vos en este jueves 24 de agosto, en este Día del Lector. Hay que leer, que no te la cuenten. Léelo vos. Cambiamos de tema, tenemos info que nos envió Cespaz a esta mañana de la 106. Cespaz informa que falleció a los 74 años Elba Victoria Silveira. Sus restos son velados en la sala de Cespaz de Del Carril. El sepelio se realiza hoy a las 16, previo responso. La casa de duelo es Caseros, sin número, de Del Carril. Nos estamos yendo a una pequeñísima pausa en esta mañana de la radio. A ver cómo está el tiempo. ¿Cómo está el tiempo? Allí vamos a actualizar los datos del tiempo, dale. La temperatura ahora es de 14 grados. La humedad en este momento, te la cuento, está ahí cerquita del 71%. La presión, upa, súper baja, 6.9 milibares. Hay viento en este momento del este a 10 kilómetros por hora. Todavía vemos el solcito. Esas nubes que ves allí arriba, esas nubes que están ahí arriba, están a 500 metros de altura, no lo podés creer. Pero sí,

Tienes el cóctel que envenenará mi soledad. ¡Qué lindo! Recordando a Gustavo Cerati junto a Soda Stereo aquí en la 106. Bueno, acuérdate, vamos a la sección de la 106, que es un medio gráfico, un título, que es el destacado de cada uno. Vamos a ver qué dice La Razón. Docentes porteños realizan hoy un nuevo paro. ¿Qué más? Olé titula Alario o a Alemania. Se le subió a la cerveza. El Bayer Leverkusen ofrece 16 millones de euros. Al Pipa le interesa la Bundesliga, pero River no negocia. Diario Popular titula Chico de 14 años mató a nene de 10 porque molestaba a su hermana. Esto fue en Florencio Varela. La víctima era vecino del chico agresor que confesó el crimen a la policía. Utilizó una almohada para cometer el asesinato. 14 años. El Economista titula La industria continúa recuperando terreno. Tras un 2016 muy duro, la industria va consolidando recuperación. ¿Qué más? El diario La Prensa titula Amplían la asignación universal por hijo. Ámbito financiero. Banco Central endurece la política monetaria y sube más la tasa. El mercado secundario del EBAC la llevó al 27,35%. El cronista que titula Refugio Verde, antes de las PASO el récord de argentinos compró. ¿Te acordás que subió el dólar antes de las PASO? ¿Cuánto compraron los argentinos por miedo a que ganara Cristina? 3.000 millones de dólares compraron. Bueno, ahora está tranquilo el dólar. Tremendo, ¿eh? 3.000 millones de dólares por miedo a Cristina compraron los argentinos. Es mucha plata. Página 12 que titula Antiprociencia. Ahí está la foto de un conocidísimo prócer de la ciencia tachado. El diario La Nación que titula El gobierno busca reforzar el control de los fondos y las elecciones en los sindicatos. Clarín que titula Casi 1 millón de argentinos compraron en julio más de 3.000 millones de dólares. El Banco Central informó que la cantidad de argentinos que compraron dólares durante el mes previo a las PASO fue la mayor desde enero de 2016. La posibilidad de que Cristina triunfara en la elección bonaerense impulsó el récord de compras por 3.005 millones de dólares. Ese movimiento llevó al dólar a superar los 18 pesos. ¿Eh? Ahí está. Bueno, y el resto es chupada de media de Clarín. Lo leo, pero te lo aclaro. Acaba de pasar una camioneta en contramano por el frente de la radio. ¿Qué pasó? Pasan en frente, contramano. No, es tremendo. Bueno, esta partecita es chupada de medias de Clarín a Macri, dice. Pero el buen desempeño electoral del macrismo en agosto lo hizo bajar de inmediato. Y ayer la divisa norteamericana cerró 17.51. No hacía falta poner eso en la tapa de Clarín. Pero bueno, ¿viste? ¿Qué sé yo? Tan demasiado chupamedia. Ay, Dios. Se le ve el hilo a Clarín, ¿eh? Qué lástima. Nos vamos ya a los principales mensajitos en la radio, aquí en la 106. Carlos, ¿sabés si vienen los DNI o ya estuvieron? Mirá, ya estuvieron, pero seguramente van a volver. Acordate que hay elecciones en octubre, así que los DNI creo yo que van a volver varias veces, no solamente una. Hay que estar atentos nada más, yo te voy a estar contando cuando está el DNI en Saladillo, tenés que poner la radio nada más. Mañana que estamos compartiendo con vos aquí en la 106 con esta temperatura de 15 grados, la humedad 92%, ahora bajó a 84. Hoy estaba en 92%, ya bajó a 84. La presión que sigue allí baja a 1009 milibares. La nubosidad ahora es del 97%. Bueno, ya volvemos. El fenómeno teatral de los últimos años va a estar en Saladillo, con 8 actores que no vas a poder creer que vengan. José María Muscari, Pepe Novoa, Boy Olmi, Mario Pasic, Diego Ramos, Rolly Serrano y Fabián Vena. Casa Valentina, con la actuación especial de Cristina Alberó. Domingo 27 de agosto, 20:30, en el Teatro Marconi. Entradas en venta en la boletería del teatro.

Todo lo que estás buscando para revestir, remodelar o construir tu casa está en Mosaicos Dileo. Adoquines pórfido, corte prensa, toda la variedad en lajas, San Luis, Riojana, Mendoza, Travertino, Popelín, Canto Rodado, Pirca, Piedra Bola y Platillo, baldosones rústicos, símil adoquín, lajas circulares, pisos atérmicos para piletas de natación, pastinas para juntas, cortes de cerámicos y porcelanatos. Mosaicos Dileo, más de un siglo vendiendo calidad. Roca 2755, teléfono 454-168. Prende la radio, pone de escuchar, yeah. La música más grosa, la más grosa, siempre suena acá. 106. Toda mañana, 106. Toda la tarde, 106. Toda la noche. Shellfish or a sheep, don't you come for me, no, not today. You calculated, I got your number, 'cause you're a joker, and I'm a courtside killer queen. You will kiss the ring, you best believe. So keep calm, honey, I'm a sticker. Than a minute, get used to it. Funny, my name keeps coming at your mouth, 'cause I stay with you. Swish, swish, fish. Escuchando lo nuevo de Katy Perry aquí en la 106 con Nicki Minaj y se llama Swish Swish Swish Swish, ¿viste? Este es como onda sacando la basura, ¿no? Buen día, Carlos, quiero tu chef, dice Miriam de Saladillo. Hola, Carlos, soy Mabel, ¿me anotás para los sorteos? Sí, Mabelita, te tenés que anotar sola, tenés que mandar quiero tu chef o quiero un imán con tu nombre y ciudad. Estaba viendo de cómo un grupo de chacareros usó su ingenio para sacar la cosecha del campo. Es en 30 de agosto que pudieron afirmar el camino con un astuto método. ¿Cuál es el astuto método? Realmente es muy ingenioso. Ya lo tenés ahí en el portal de la radio, la106.com. En lugar de utilizar solo tierra o arena para terraplenar los caminos rurales, los chacareros se valieron de silos bolsas, que fueron los silos bolsas descartados, los usaron como geomembranas para hacer más firme el terreno. ¿Qué hicieron? Bueno, una capa de silo bolsa y una capa de tierra. Otra capa de silo bolsa, otra capa de tierra. Lograron un camino lo suficientemente parejo y firme para que pasen 60 camiones transportando 15 toneladas de grano. Ahí lo vas a ver al video y muestra cómo raspando la tierra con una pala mecánica para utilizar como capa sobre el silo bolsa y luego apisonando con un tractor, el terreno queda lo suficientemente firme y elevado como para permitir el paso de camiones, ¿no? Esto no es nuevo, es un principio de la física, ¿no? intercala, lo podés hacer con ahí está, el experimento inclusive para hacer en casa. Lo podés hacer con servilletas, hasta que las servilletas y un poquito de arena lo podés experimentar en tu casa, y vas a ver que alternando capas de arena y las servilletas, o este caso el agrotileno, es increíble el peso que aguantan, ¿no? El centro de la provincia de Buenos Aires tiene, nosotros, una situación crítica por las inundaciones. Están afectando a General Alvear, a Bolívar, Deró, 25 de Mayo, Tapanqué. Lluvias que superaron los promedios anuales de precipitaciones en la zona. Y ahora, otra vez, estamos, en este caso, sería con probablemente lo que podemos llamar, ¿no?, la tormenta de Santa Rosa. Faltaría como para el 30 de agosto todavía, estamos en 24. Pero recordemos que la segunda semana de agosto cargó sobre la provincia de Buenos Aires acumulados notables. Estuvieron casi todos lados por encima de los 75 milímetros, acá medimos nosotros 80. Así que es una franja que se inicia en la localidad de Pergamino y se extiende hacia el sur y el sureste de Buenos Aires. En el área núcleo, que es Rojas, Pergamino y Chacabuco, hubo marcas de hasta 90 y pico de milímetros, ¿no? Así que está complicado. Pero te recomiendo los dos videos que tenemos ahí en el portal de la radio, la106.com. Realmente se las ingeniaron de una manera muy, muy básica, pero muy inteligente, para sacar los camiones de los caminos, ¿no? Alternando un plástico de silo, el agrotileno, y una capa de tierra, varias capas de silo y varias capas de tierra. Sacaron 60 camiones de 15 toneladas por entre medio del agua. O sea, cuando veas el video no lo vas a poder creer. Sigue Marley en la 106, dale. Estamos en las 9:56, se va cubriendo el cielo, ya está grisecito, tirando oscurito en esta mañana de las 106 a 4 minutos de las 10. Buen día, Carlos, quiero regalos, dice Marcela de Saladillo. Tenés que nombrarlos en el SMS, Marcela. Quiero un imán o quiero tu chef. Olis, quiero tu chef, dice María de Saladillo, ya está participando con doble chance. María también, Marcela, también está participando. Laureano de Saladillo, hasta el DNI mandó Laureano, nada, no hace falta. Ahí está. ¿Qué dicen por acá? Desde Polvaredas, años hace que se ponían, ¿qué cosas? Bolsas de arpillera con tierra. No, todavía las bolsas sirve eso, ¿eh? Pero bueno, esto es un poco más tecnológico, ¿vio? ¿Qué más? Ahora la bolsa de arpillera, que yo sepa, no se usa más. Se usan los hilos bolsa. ¿Cuánta tecnología tiene el campo, no? Es tremendo. Y es bueno que así sea, porque tiene que alimentarnos a todos los argentinos, el campo argentino. Si se sigue inundando, no sé qué vamos a comer. Vamos a seguir importando chanchos. Acordate que tenés doble chance hasta las 10 de la mañana para participar de los sorteos. ¿Qué tenemos para regalarte? La pizza de tu chef que no es master. Exactamente. Una pizza espectacular. Y también tenemos para regalarte la recarga para el matafuegos de tu auto. Gentileza de Unimat. Después no digas que no te avisé. Si vas a salir en el feriado, fíjate, porque faltan 50 y pico de días para el feriado. Fíjate si no se te vence para el feriado la recarga del matafuegos, porque te para gendarmería, ¿eh? Exactly. Te para gendarmería y te quiero ver con el matafuegos fuera de foco. Mañana que estamos compartiendo con vos, también aquí en el centro de la provincia de Buenos Aires, en el 106.3, en 25 de mayo, 89.7, Alvear y Tapalqué, 89.1, Roque Pérez, Ruta 205, Beguerí y toda la zona norte, allá Laguna de Lobos también. Mañana que estamos también compartiendo con vos a través de el WhatsApp 23 45 65 14 79. ¿Qué va a ser? El mal tiempo, buena cara, dice, ¿no? ¿Será la tormenta de Santa Rosa? Todavía falta un montón. Pero bueno, la podemos bautizar nosotros, ¿no? ¿Sí o no? A la tormenta de Santa Rosa. Eso no, la tormenta de Santa Rosa. Quiero tu chef, dice Fiamma. Ahí está. Está Jime también.